Irán es la terrible devaluación del dólar o de la moneda de ese país. Se han agravado seriamente las protestas que, si tenemos que hablar de noticias importantes durante este año 2022, sin duda alguna, son las protestas por los derechos de las mujeres que nacieron a raíz del asesinato de Mahsa Amini, la joven que mató a la policía por, sencillamente, según ellos, llevar mal puesto el velo. Han ido en creciendo, se han convertido sin duda en uno de los tópicos más polémicos de todo el año, ya que el gobierno se ha demostrado cada vez más abrupto con estos temas, y por supuesto los gobiernos de otros países, también musulmanes, se han puesto en la tarea de quitar los derechos de las mujeres que se han logrado durante estos años, creando así mayor polémica en el Oriente Medio. Estaba viendo aquí los titulares y la forma como se ha depreciado la moneda de Irán en los últimos 3 meses, un 45%, siguiéndole los pasos al Bolívar, ¿no? Van en la misma línea. Es el Café Mañanero, tiempo para escuchar a Nicky Cuervo con una entrega ya de las noticias del mundo del espectáculo. Por estos días está con especiales navideños. Nicky Cuervo. ¡Feliz Navidad y próspero año! Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Música como la que tuvimos el pasado 24 en el especial de Latinos FM. A ver, si se habla de Navidad, toca hablar de Mariah Carey. Y obviamente, pues todo el mundo conoce All I Want For Christmas Is You. Y me voy a ir con otro tema original navideño de Mariah Carey, igual que All I Want For Christmas Is You, que descubrí hace poco. Y me parece que esta canción la gente debería pararle más bolas. Yo creo que esta canción, con los años, al igual que All I Want For Christmas Is You, tiene el potencial de convertirse en un clásico navideño. Y me parece simplemente especial. Esta es la música navideña de todo mi gusto por Mariah Carey. Y esto que se llama Christmas Time Is In The Air Again. El tiempo de Navidad está en el aire de nuevo. En el Café Mañanero, alcanzamos ya el ecuador de nuestro programa. De vuelta estaremos con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Igualmente daremos cuenta de los titulares de los principales periódicos, entre otras secciones. Ya volvemos. Especialistas en tatuajes Black and Gray, realismo o el estilo de tu preferencia. Nuestro objetivo es crear un vínculo con cada cliente y familiarizar nuestro trabajo para que te sientas como en casa. Trabajamos únicamente con diseños personalizados. Pide tu presupuesto sin compromiso y únete a la familia de Chartatoo. Carretera de Malilla 73, redes sociales Chartatoo 13. Restaurante El Rincón de Salomé. Platos típicos colombianos a la carta. Menú diario. Tapas españolas y comidas rápidas. Ricas empanadas y arepas. El Rincón de Salomé. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Contamos con 2 salones con el mejor entretenimiento. Mesa de billares, futbolín, dardos y juego del sapo. Además, todos los partidos del Mundial. Avenida del Cid, 176. Entrada a Mislata. El Rincón de Salomé. El sitio donde todos vuelven. Les desea felices fiestas.

mis amigos todo el día al parque a jugar. No hay clases ya. Yeah. Invierno trae regalos con Santa Claus, pero qué pena que el verano acabó. Doy gracias por ti. Doy gracias por ti. De todo lo gracias lluvia, gracias sol, la alegría y el dolor. Gracias a los que no están, doy gracias por amar. Doy gracias por ti, doy gracias por ti. De todo lo demás que la vida da, doy gracias por ti. Estamos escuchando a Sasha Estefan, el nieto de Gloria Estefan. Hoy estamos dando cuenta de una producción fantástica que promete mucho. Estefan Families Christmas. Yo no sé si hay futuro ahí en Carlo Angulo, por lo visto, como dice aquel viejo refrán, hijo de tigre sale pintado, ¿no? Creo que no se puede esperar menos. Son ya tradiciones que, y también a los fanáticos les viene bien esta, recuperar estas tradiciones también. Y el hecho también que el niño cante o empiece cantando canciones de Navidad me parece un acierto. Es una buena forma también de presentarlo a una nueva audiencia que después, quién sabe, podría ser la próxima estrella. Sí. Eso sí, hay que llamar las cosas por su nombre. En el caso de Emily Estefan, no sé, no ha trascendido. Ella, si bien es cierto, podemos decir que canta bien, ya ha contado con el apoyo de sus padres, las cosas no se le han dado en la música. La música, en el caso de los Estefan, llega por herencia. Pero eso no supone éxito, a juzgar por la experiencia hasta el momento de Emily Estefan. Hasta el momento, pero todavía podríamos esperar que se puede. Creo que le falta conseguir su propia identidad y su propio espacio. Una cosa que puedas contar con el talento y, por supuesto, la gran ayuda para entrar en la industria. Pero ella misma tiene que forjar esa identidad, que son las que al final van a hacer que sus fanáticos sean los que den la cara por ella y, por supuesto, tenga su propio espacio. En esta producción discográfica, como ya lo hemos anotado, también aparecen canciones interpretadas por Emily Estefan. ¿Y cómo canta Emily? Para aquellos que todavía no la han escuchado. Se parece bastante a su madre. Canta muy similar. Comparte un tono parecido. Lo que se hereda no se hurta. Ahí la tenemos. Aparece en esta gran producción discográfica que ha visto la luz esta Navidad. Emily Estefan. Es la música en esta Navidad. Es el especial que tenemos aquí en el Café Mañanero, dando cuenta de una programación especial. Y de esta forma también les estamos diciendo felices fiestas. Felices Pascuas, ¿no? Ya a estas alturas. No, Carlos, esta es Gloria Estefan clavada. Como se dice popularmente, canta muy similar Emily Estefan. Ahora, la música es una cosa tan seria que ni siquiera cantando similar a Gloria Estefan garantiza el éxito. Tiene que hacer su propio camino, Emily. Y este puede ser un punto de partida. ¿Por qué no? Cantando en familia. Sí. Canciones alusivas a la Navidad. Resumen de las noticias de última hora. A continuación, un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, cómo viene en la prensa en este martes. Empezamos, como de costumbre, con el diario El País de España, el diario de mayor circulación nacional. Destaca en portada el tercer plan anticrisis del gobierno. Y el titular, Sánchez reserva 10 mil millones para ayudas contra la inflación. Fotografía de portada para el... frío en los Estados Unidos, el frente polar deja más de 50 muertos en Estados Unidos. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Carlos. La fotografía portada va para la ciudad del año, Málaga, el éxito del sur que no para de crecer, aquí lo tenemos todo, forma parte de un reportaje presentado por Chema Rodríguez junto a José Aima en el diario El Mundo, mientras que entre otros titulares, Cataluña, Pere Aragonés anuncia que en el año 2023 preparará otro referéndum independentista. Y nos vamos ahora a América Latina para dar cuenta de los titulares más importantes de la prensa. Empezamos con Argentina. La actualidad de América Latina. Los titulares. El diario La Nación destaca: giro del presidente. Pagará en bonos a la ciudad. Pero la reta mantiene el reclamo. El dólar blue sigue subiendo y cerró en 346. Fotografía de portada, furor por la camiseta del tricampeonato. Es la camiseta de la selección argentina con las tres estrellas. El diario El Mercurio de Chile titula: Comisión del Senado aprueba por unanimidad una nueva reforma para rehabilitar el proceso constitucional, mientras que en otro de los titulares, comercio, construcción y manufactura serían los rubros con el peor desempeño para el próximo año 2023, de acuerdo con los primeros análisis de los expertos. El Tiempo de Colombia destaca hoy las nuevas dudas por cambios que traería la reforma pensional. En otros titulares, destaca cómo fue el susto en un avión que abordó el despegue en el aeropuerto del Dorado de Bogotá. El piloto decidió abortar el despegue, pero el frenazo en la pista... bueno, trae también, bueno, se le pincharon las chantas, las ruedas. Fue un caso de emergencia en el aeropuerto de Bogotá. Más titulares. El diario El Comercio de Perú presenta la contaminación en Lima Metropolitana. Contaminación del aire incrementa en un 60% por la quema de los pirotécnicos en las fechas festivas de Navidad, mientras que, entre otros de los titulares, se le propone al presidente del Congreso que asuma el despacho presidencial si la mandataria actual viaja, una propuesta planteada por el Ejecutivo al Legislativo que se evaluará en la Comisión de Constitución el día de hoy, martes. Vamos ahora con la prensa de Ecuador, el diario El Expreso. Trae hoy en portada: el rumbo de Guayaquil deja huellas de insatisfacción. Nuevo año, nuevas expectativas para el sector turístico. El Nacional de Venezuela: los albergues en la frontera de los Estados Unidos rechazan a miles de indocumentados diariamente, mientras que en internacionales, el gobierno chileno decreta estado de catástrofe por los incendios que están ocurriendo en la zona de Viña del Mar. El Correo del Sur de Bolivia. Nuevos casos de tomas de tierras todavía no llegaron a Agroambiental. Trae otro titular en Sucre, en el departamento de Sucre, muere piloto que chocó en plena carrera el sábado. La prensa de Nicaragua, la economía de Nicaragua arroja nueva señal de desaceleración en el último tramo del año, mientras que los frentes fríos se aproximan al país en momentos en el que parte de Estados Unidos se encuentra enterrada en la nieve. El Diario Libre de la República Dominicana condenan a 10 de los 13 imputados por el atentado al Big Papi David Ortiz. Por su parte, el Diario de México titula: el Supremo de Perú revisará una apelación del presidente Pedro Castillo para evitar la prisión preventiva y poder pedir el asilo en México. Mientras que en internacionales, la ciudad de Nueva York pide ser declarada como zona de catástrofe tras la llegada de la tormenta invernal Elliot. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con el Boxing Day, y es que en el día de ayer se jugó la jornada 17 de la Premier League, y es que se está volviendo anecdótico e histórico, no solamente a nivel europeo, sino también a nivel mundial, y es reconocido como un día especial en el fútbol de la liga inglesa. Continuamos con Luis Díaz, el jugador del Liverpool, que precisamente anoche no pudo jugar, continúa lesionado, pero eso no impide que su valor siga creciendo como la espuma. Ya está valorado en 70 millones de euros, el jugador colombiano mejor valorado en toda la historia del fútbol de ese país. Y Egan Bernal, que se está recuperando de una cirugía de la nariz. Según el especialista, le mejorará la forma de respirar. Y los primeros 5 nombres en el mercado de fichajes de invierno, que recordemos que arranca a partir del 1 de enero y va hasta el último día de ese mes. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante entonces con información deportiva en detalles. Y ya también está preparándose la Liga Española para regresar. El Real Madrid, el Valencia, el Villarreal a propósito con nuevo entrenador. Y así sucesivamente todos los equipos de la Liga Española, primera y segunda división, bueno, todos hasta tercera división, segunda B, todos. El turno ahora es para Nicky Cuervo. ¡Feliz Navidad y próspero año! Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Música como la que tuvimos el pasado 24 en el especial de Latinos FM. Esta canción que viene ahora, pues, él tiene una particularidad, y es que habla de la nieve, y recordemos que en Estados Unidos, pues en diciembre es época de invierno. Y uno pensaría que estas canciones fueron compuestas celebrando que había caído la nieve, ¿no? Pues les tengo este dato. Esta canción fue compuesta pidiendo que llegara algo de nieve, porque imagínense que fue compuesta durante una ola de calor en 1945 en Hollywood, California, donde nunca van a ver nieve. Es muy, muy raro que eso ocurra. Y sus autores son dos músicos tremendos, Judy Stern y Sammy Kahn. Desde entonces, es un clásico del repertorio de Navidad con versiones de gente como Frank Sinatra, Dean Martin, Rod Stewart, Lisa Ono y Mario Biondi, gran cantante italiano, que hizo esta versión en su disco navideño A Marius Christmas. Y aquí está Let It Snow, Deja Nevar. Outside, and it's frightful. buena música navideña que nos acompaña por estos días en la programación del Café Mañanero y de Latinos FM en general. Ya está por aquí Carlos Angulo, que nos ofrece una mirada en las tendencias de las redes sociales. De que se habla en estos momentos en Instagram, Twitter. Carlos. Nos encontramos con que está volviendo a ser tendencia los nombres de los jugadores de fútbol, Jorge, pero ya no por el Mundial, sino porque estamos cerrando el mercado de invierno. Se anunció la compra finalmente de Cody Gakpo por parte de uno de los equipos más queridos de la Premier League. Se trata del Liverpool, al igual que el Real Madrid anuncia que quiere fichar a Alfonso Davies. Estamos hablando del joven jugador del Bayern de Múnich. Él es originario de Liberia, pero representó a Canadá en el pasado Mundial. Se ve que ya los equipos están haciendo estas últimas compras para finalizar el año después de ver lo que fue la Copa del Mundo. Entre otra de las tendencias, nos encontramos con que está siendo comentado el nombre de la serie The Crown, luego de que estén viendo los parecidos con ciertas escenas icónicas. Se ha convertido la serie en las últimas semanas en lo más visto en Netflix. Al igual que entre otra de las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Quevedo, ya que el día de ayer se presentó como el último episodio de Ibai Llanos en Charlando Tranquilamente de este año 2022. El reconocido cantante, quien se convirtió en un furor viral gracias a su colaboración con Bizarrap, se convirtió en el último invitado de Ibai para cerrar el año, mientras que entre otra de las tendencias, nos encontramos con que hoy es el día de San Juan Evangelista, al igual que el nombre de Darwin Núñez forma parte de lo más comentado a esta hora en redes sociales. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa y ya regresamos con Evelyn Lambert, que trae un repaso de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. ¡Vecina! ¿De dónde vienes tan cargada? ¡Qué buena compra que hiciste! Vengo de comprar toda la decoración para montar esta Navidad. Este año hasta el arbolito voy a cambiar. ¡Uy! Pero te habrás gastado mucho dinero. ¿Pero qué dices? ¡Casi nada! Vengo de Shopping Center y tienen muchas cosas de promoción. Árboles, luces, pesebres, toda la decoración para esta Navidad. ¡Que me voy! ¡Me voy a Shopping Center! Ya llegó la Navidad a Shopping Center. Todo lo que necesitas para decorar tu casa o negocio, como siempre, al mejor precio. Estamos en la calle Camino de Moncada, número 75. Shopping Center lo tiene todo. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Alambros de 2 en la zona de Patraix. 960-1523-96. Todo el sabor del pollo a la brosa. Lechona, combos, los super desayunos calentados y su exquisita panadería. Con el pan de bono recién hecho. Y en estas fechas, buñuelos, natillas y también su masa lista para que los prepares en casa. Alabroser. No te olvides que los jueves siguen siendo de Alabroser Locura. La pieza de pollo a 1 euro. Calle Jacinto La Baila 31 y Alabroser 1 en la zona de Marchalenes. Calle Alquería de Giner 14. Teléfonos 961-936267 y 960-830353. Este 6 de enero, gran inauguración del Rinconcito de Anita, donde podrás comer como en casa, pero sin lavar la vajilla. Te ofrecemos los mejores desayunos, variedad en panadería, picoteo, especialidades y combinados. Ah, y tenemos comida por encargo, lechona, tamales y mucho más. Te esperamos en la calle Ecuador 47. Teléfono para domicilio 654-875-875. Recuerda, este 6 de enero es la gran inauguración del Rinconcito de Anita. Tendremos degustaciones para todos ustedes totalmente gratis. El Rinconcito de Anita te desea una feliz Navidad y mucha prosperidad en este 2023. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero y momento ahora para dar cuenta del entretenimiento, las noticias del mundo del espectáculo. Hoy Evelyn Lambert se trae un resumen y además invitado

en el especial de Latinos FM. Turno ahora para una canción latina que es popular en todo el mundo, una composición de José Feliciano que se hizo para allá en 1970 y es uno de esos temas que no pueden faltar en esta época del año. Pero les voy a ser franco, a mí la versión original no me gusta mucho. Quiero irme con esta, que es una versión tremenda que hizo un gran músico brasileño, Ivan Lins, en 1999, y la hizo como participación especial de Feliciano en su disco navideño, Un Nuevo Tempo. Esta canción la cantaba mucha gente, Michael Bublé, Thalía, Celine Dion, pero vamos a ver esta versión por Ivan Lins y José Feliciano en español, Feliz Navidad, pero en portugués se titula, como dice esta versión, A un Feliz Natal. Del mundo del espectáculo de este año 2022 que está a punto de terminar. Vamos a hacer y vamos a empezar con highlights que no forman parte del top 5, pero que consideramos son noticias importantes. En el ámbito de la música, se dieron a conocer nuevos álbumes, entre los que destacaron los nuevos álbumes de Harry Styles, Taylor Swift y Beyoncé. Rosalía llegó a 40 ciudades en su gira Moto Mami, pero no fue Despecha la canción de Rosalía la que lideró este verano, sino la canción de Quevedo, Quédate, que lideró toditos los charts musicales, incluyendo Spotify. Chanel con su histórico tercer puesto en Eurovisión y su canción Slow Mo. Y también nos dimos cuenta en este 2022 del gran retorno de la reina Rihanna a los escenarios. Se anunció que este próximo 2023 Rihanna será la estrella del Super Bowl. Algunos highlights que no podíamos dejar a un lado del mundo del entretenimiento. Y ahora vamos con el top 5, las 5 noticias que consideramos en esta redacción fueron las más impactantes de este año. Y me acompaña para comentar estas noticias desde Suiza, Ramsel Lavata. Bienvenido nuevamente a tu casa, Ramsel. ¿Cómo estás? Ramsel nos está acompañando. Vamos a ver si se escucha. ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchas bien? Yo les escucho perfectamente, sí. Me encanta. Sí, yo les escucho perfectamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Perfectamente, te escuchamos claro. Bueno, pues perfecto. Vamos a empezar esto, señores, que el tiempo aprieta. Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Ay, el niño Carlito! ¿Qué tal? Felicidades. Señores, vamos al grano, que hay demasiadas noticias y luego habrá tiempo para saludos. Hola, Jorge, por aquel lado del estudio. Sí, como dice mi compañera, este año lleno de noticias. Lleno, pero lleno full. Qué pena que serán solo 5. Pero bueno, vamos a empezar por lo primero. Soy todo tuyo, Evelyn. Vamos a iniciar con una noticia controversial, porque la verdad es que fue bastante triste cómo salieron los trapitos al sol en el juicio de Amber Heard y Johnny Depp. Desde el 11 de abril hasta el 1 de junio, todo el mundo pudo saber las historias nunca antes conocidas del matrimonio entre estos dos actores. Yo creo, sin temor a equivocarme, Ramsel, uno de los divorcios más controversiales, ¿no? Sí, Evelyn, también este divorcio nos dejó una enseñanza, y es que en pleito de marido y mujer uno no se tiene que meter, porque primero el culpable era él. Luego resultó que la culpable era ella. Ahora como que todo el mundo está en un limbo, se dividieron las opiniones. Yo mismo también me encontré un poco confundido mientras se estaba resolviendo esto, como que no sabía para dónde tirar. Y sí, sigue siendo hasta el día de hoy uno de los divorcios más controversiales de Hollywood. Al final yo creo que salieron perdiendo fueron las carreras de ambos actores, porque sin duda alguna ahora ningún estudio quiere trabajar con ninguno de los dos, pero porque se ve que son demasiado controversiales ambos. Traen demasiada mala vibra a donde van. Bueno, recordemos que... Quería resaltar que este divorcio... Perdón que te interrumpí. Este divorcio también... se estuvo celebrándose, así se puede utilizar este término, en una época donde el Me Too tiene mucho protagonismo, donde varias campañas en contra de la violencia se hicieron muy presentes, sobre todo en los últimos tiempos, y como dijo Carlos, esto terminó afectando la carrera de ambos. Quizás pasaba en los 90, era un divorcio más, pero en 2022 hay que tener un poquito de tacto. Durante la transmisión de este juicio se habló de violencia doméstica, escándalos, nuevas relaciones y hasta secretos detrás de muchos sets de grabación de películas. Adicciones, así es cierto. Muchos datos que considero fueron lamentables para ambas estrellas de Hollywood. Pero bueno, hablando de separaciones, no podíamos dejar a un lado la que fue la separación más controversial, no solamente en este país, sino para todos los amantes de la música de Shakira y de la carrera futbolística de Gerard Piqué. Shakira y Piqué, luego de más de 10 años de relación, anunciaron o pusieron fin a su relación con un comunicado que impactó al mundo entero. Sí, a mí también me impactó porque sinceramente a Shakira se le veía muy enamorada. Shakira llegó incluso a dedicarle el tour El Dorado junto al álbum también completo a Piqué. Era un homenaje a Piqué y no sé qué pasó allí, que se ha roto a puertas cerradas y de repente nos despierta un día el mundo con esta noticia de que Gerard Piqué y Shakira se dejan. Una de las parejas que hasta el momento era de las más sólidas, de las más rosa, digamos, que todo el mundo les imitaba. Como ahí mira Shakira como mira Piqué y serás, bueno, no sé qué pasó ahí tampoco. Piqué no ha dado tampoco mucha opinión al respecto. Bueno, Piqué también tiene un carácter un poco extraño, es un poquito frío respecto a Shakira, que es más abierta a hablar de este tema. Incluso le dedicó hasta una canción, Monotonía, que invito a todos a escuchar. Muy buena producción, por cierto, junto a Ozuna. Y tras esta canción nos dimos cuenta que las cosas no eran como parecían. Rancel, y aparte de los divorcios, también hablando de una favorita tuya, hubo también regresos triunfales. No hubo solamente separaciones. Jennifer López se volvió a casar este año. Ya estaba preocupada. Claro, eso fue. Solo separaciones. Cuidado con ella, Pero se volvió a casar con el exnovio. Que me dieron razón después de 20 años. Todo el mundo me estaba quitando la razón y al final terminaron dándomela, porque ese siempre ha sido el amor de su vida. Desde siempre, desde que se descubrió esta relación en 2003, que fue cuando Jennifer López publicó el álbum This Is Me, se veía ya como una pareja, como una relación de larga duración. Bueno, no fue así porque luego terminaron separándose. Pero bueno, tras 20 años de esta separación, ahí regresaron como dos tortolitos. Ella está enamoradísima de él, él de ella, porque claro, si ella dice A, él dice A, aunque si sea B, y eso me encanta. Pero sí, Jennifer López y Ben Affleck ahora pasan por una buena racha. Espero que no suceda como con Shakira, señores. Por favor, no es de mal augurio, pero espero que no suceda como con Shakira. Se le ven muy felices. Ahí lo dejo. Y bueno, recordemos que Jennifer López venía de una relación con el pelotero, ex pelotero Alex Rodríguez, también Ben Affleck con Ana de Armas, pero bien dijiste, Rancel, después de 20 años retomaron esta relación y todos los fans que amaban a esa unión Jennifer están contentos de que hayan regresado. Ahora vamos con la cuarta. Ay, Evelyn, te amo, cariño, tú usas los hashtags como yo, Jennifer, me encanta ese lenguaje inclusivo. Bueno, Jorge tiene que estar morado del otro lado, me encanta todo eso, guau. Sigue. Ahora vamos con alguien que es amado y odiado, pero jamás ignorado. Y nos referimos al artista del año, Bad Bunny. Ya en otras ocasiones, Rancel, aquí en el Café Mañanero, hemos hablado acerca de Bad Bunny. Espera, es que estoy haciendo el gesto de Bad Bunny para que me vean los radioescuchas. El conejo malo, en tu caso, ¿amas o odias a Bad Bunny? Contame. ¿Te gusta su música? Lo amo, lo adoro. Yo lo adoro. Más de 300 millones de dólares generó Bad Bunny con todos sus conciertos y su gira con su álbum Un Verano Sin Ti. Y bueno, la canción Titi Me Preguntó también fue una canción del verano que hasta el día de hoy se sigue escuchando en todos los lugares. Y ¿no? Otra vez fue el compositor del año porque fue el artista con más reproducciones, rompió el récord de Despacito de más reproducciones en Spotify, rompió el récord de generar más dinero en un año con conciertos. El hombre récord volvió a hacerlo y no importa quién, si te gusta o no, pero no, nadie puede decir que Bad Bunny no es el rey de la música actualmente. Lo que sí me llamó muchísimo la atención es que medios como el New York Times, Rolling Stone y Billboard incluyeron su disco entre los mejores de 2022. Ahí me causa un poco, no sé, Bad Bunny como tiene sentimientos encontrados. Como alguien influyente. Sí, su música se baila, se escucha, pero de eso a convertirlo por la revista Time Magazine como entre las 100 personas más influyentes del mundo me genera un debate interno. Tranquila, Evelyn. Evelyn, estoy yo aquí para darte esa luz que tú necesitas para que entiendas lo que sucede. La necesito. Con Bad Bunny. A ver. Está claro que Bad Bunny, si se habla de virtud en cuanto a voz, no es la mejor voz del mundo. En cuanto a poesía, no es el chico más culto a la hora de expresar su amor hacia el sexo gentil, o sea, hacia la mujer. Pero sí está claro que es un influencer, como dijiste antes. Bad Bunny entendió el código del negocio, los códigos, mejor dicho. Esto se trata de números, esto se trata de arrastre. Aquí nos dimos cuenta que también en cuanto a dúos fue muy selectivo, o sea, se colaboraba con nombres de peso, gente que ya tenía también mucha influencia por su lado. ¿Y qué más podría agregar en cuanto al caso de Bad Bunny? Bad Bunny dijo, mezclo juventud, tecnología, arrastre, nuevas generaciones y puff, la fórmula, todo el mundo me ama. Él llegó a donde muchos artistas no han podido llegar, sin saber cantar y sin tener un lenguaje que pone a todo el mundo de acuerdo, porque está claro que canciones como Titi Me Preguntó o como Si Tu Novia no te da un beso negro, entonces para eso que no lo haga, son canciones muy fuertes, son de lenguaje poco usual entre las personas que solemos hablar con educación. Y, Rancel, pero Bad Bunny para cómo manejar esto y ahí está. Me llama mucho la atención todo el tema de justamente de cómo maneja esto. Hablemos justamente ya para terminar con el top. Otra de las grandes noticias del 2022, y esto lo empezamos hablando el año, es el retiro de Daddy Yankee de la música. ¿Te pareció finalmente que este álbum, con todo lo que estás diciendo de que Bad Bunny justamente consiguió esta fórmula mágica para convertirse en el más viral, ¿te parece que Daddy Yankee con ese último álbum logra retirarse en lo alto o sencillamente ya está saliendo por la puerta pequeña y qué bueno que se retira porque ya está para el olvido? Carlos Angulo, querido sobrino mío admirado del Café Mañanero, yo vengo del futuro y te digo que todo eso es estrategia de marketing. En 5, 6, 7 años esperemos un álbum todo renovado de Daddy Yankee con grandes éxitos, La Gasolina Remix, a dúo con el artista que estará de moda en ese momento. Y estaremos aquí hablando dentro de 5 años de Daddy Yankee y su regreso. Muy bien, me Carlos. Me quedo ahí. Carlos habló acerca de Daddy Yankee, pero yo tengo y planteo este debate. La última noticia, ¿es el retiro de Daddy Yankee o la bofetada de Will Smith en los premios Oscar? Carlos, ¿qué opinas? Ay, Dios mío, qué ¿cuál entra al chart entre las noticias más importantes? ¿El retiro de Daddy Yankee o Will Smith con su bofetada a Chris Rock? Creo que la bofetada a Chris Rock, que a mí lo que me gusta de esa noticia es que Chris Rock nunca quiso declarar nada, nunca quiso hablar nada, porque él dijo, en el momento en el que yo hable va a ser cuando Netflix me pague una cantidad de plata descomunal para yo hablarlo una sola vez y ya, y finalmente pasó. Y el año que viene sabemos que Netflix ahorita está pasando por una reestructuración que lo más probable es que sea el fin de la plataforma, pero el año que viene vienen con muchas reinvenciones. Claro, que oscurece, como el fin de la plataforma. Ellos tienen muchas reinvenciones y entre los proyectos que tiene Netflix el año que viene es que van a hacer un evento en vivo por primera vez, van a transmitir por streaming en vez de hacerlo grabado y va a ser el especial de Chris Rock que se va a estrenar en el mes de marzo, que va a ser donde única vez va a hablar acerca de justamente esta bofetada y cómo cambió su vida a partir partir de eso. Así que ahí creo que va a ser el punto y final a esta noticia. Yo voto por la bofetada de Will Smith a Chris Rock. Dejo por fuera a Daddy Yankee. ¿Tu opinión final, Roncero? No, yo me quedo con Daddy Yankee. Yo me quedo con Daddy Yankee, Evelyn, porque lo de Will Smith tampoco es la primera vez que pasa. Lo que pasa es que estamos hablando de personajes súper ultra famosos y es normal que hacen mucho ruido. Pero de toda la vida han pasado cosas en plato de televisión. Bueno, está Sálvame, si queremos hablar de España, que todos los días arman una en el estudio. Entonces, como que no, como lo de la bofetada está ya muy visto. Claro, a eso se le sacará muchísimo dinero. Será es un tema que se ha capitalizado bastante, sobre todo en la prensa rosa. Y bueno, y la cosa se queda ahí. Pero yo me quedo con el retiro de Daddy Yankee, que no será retiro. Me darán razón, como siempre. Y estaremos dentro de 5 años hablando de él. Tranquilos, chicos, así que no envejezcan mucho, no se retiren de los programas, porque debemos debatir dentro de 5 años el regreso de Daddy Yankee. Muchísimas gracias, Rancel, por acompañarnos hoy. Muy contentos de tenerte aquí en el programa. Yo no te conocía hasta ahora. Tiene como un año hasta que ahora. No pasaba por aquí. Nos acompañaste desde Estoy Suiza. Estoy en Lugano. Quiero. Ay, yo sé que estamos corto de tiempo, pero quiero expresarme en cuanto a mi afecto, a mi cariño hacia el grupo de Latinos FM, Latinos Televisión. Nos vemos muy pronto, no sé todavía cuándo, pero espero reunirme de nuevo con ustedes. Jorgito, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ahí te veo, como siempre, a pie de cañón, así me gusta. Un hombre trabajador y comprometido con la causa y el periodismo, sobre todo. Gracias, Ransel. Me alegra mucho saber de ti, volverte a ver, reencontrarnos. Y aquí estábamos hablando, ¿no? Que un excompañero, no. Ransel nunca se ha ido del Café Mañanero. La prueba es que aquí está haciendo lo que más le gusta, hablar de estos personajes. Aprovecha la oportunidad, Ransel, para desearte unas felices fiestas, sobre todo un año exitoso. Sabemos que este 2022 ha sido muy productivo para ti y esperamos que 2023 continúes por ese mismo camino. Fuerte abrazo. Chicos, han pasado muchas cosas, de verdad, han pasado muchas cosas que ya cuando estaré en vivo con ustedes reunido hablaremos, ¿ok? Primero en privado, porque nos hace falta esa reunión cafetera de todas las mañanas, y luego ya encontraremos el modo para poder compartirlo con los radioescuchas. Gracias, chicos. Un beso desde Lugano, el lugar que me vio crecer. Dios mío, qué frío que hace aquí, qué envidia tengo de ustedes. Aquí hace calorcito. Muchísimas gracias, Rancel, por tu participación. Y bueno, Jorge, fue difícil al final un debate entre cuál noticia debía entrar al top 5, pero lo que sí es cierto es que este 2022 estuvo repleto, ¿no?, de noticias que nos impactaron, de regresos, de divorcios, de bofetadas, y fueron... yo creo noticias que, además de ser muy comentadas, que muchos fans sufrieron en algunos casos, y otros, como el caso de Jennifer López y Ben Affleck, celebraron. Así que espero que te haya gustado, Jorge. ¿Qué te pareció? Por supuesto, muy bien. Muchas gracias. Un abrazo a Ransel. Gracias, Carlos. Gracias, Evelyn. Y continuamos en el Café Mañanero con Latino Deportes, pero antes el personaje del día. Recording stopped. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. ¿Qué vamos a hacer, Carlos? Así son los directos. El personaje del día se trata de Bernard Arnault, el francés que desplazó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo. Estamos hablando del presidente y CEO de LVMH. Para los que no lo conocen, es Mont Hennessy Louis Vuitton, el imperio de 70 marcas de moda y cosméticos que en el año 2021 adquirió la joyería Tiffany's por una venta de nada más y nada menos que $15.800 millones. Estamos hablando de que este hombre desplazó al top 10 a nada más y nada menos que a Gautam Adani, uno de los empresarios indios más importantes, a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, a Warren Buffett, uno de los mayores inversores de bolsa, al fundador de Microsoft, Bill Gates, y por supuesto al fundador de Oracle, Larry Ellison. Bernard Arnault es quien supervisa el imperio de Louis Vuitton y Sephora y cuenta con más de 70 marcas de moda y cosméticos que alcanzan un ranking online de la revista La Riqueza Personal de un total de 176.600 millones de dólares, superando así a Elon Musk en el primer puesto de la revista Forbes como el hombre más rico del mundo. En los últimos la última década, hemos visto pasar ya como 4 o 5 nuevos ricos. Si bien es cierto, durante algo más de una década estuvo dominando ese ranking Bill Gates, ¿no? Pero hace rato Bill Gates no es el hombre más rico del mundo. El momento en el que Bill Gates y Carlos Slim dominaron la lista fue superado finalmente cuando, digamos, fue el boom de las nuevas redes sociales y la tecnología, cuando justamente Mark Zuckerberg, Jeff Bezos empezaron a formar parte de este exclusivo grupo, y por supuesto Elon Musk tuvo un gran arranque luego de que las acciones de Tesla se dispararan el año pasado gracias al lanzamiento de SpaceX, pero este año Elon ha perdido muchísima popularidad debido a las inversiones riesgosas que ha ocasionado, como la compra de Twitter, que por los momentos lo que le ha generado es pérdidas, y ya veremos si le afecta más adelante en el 2023. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Se reiniciaron las ligas. Bueno, podemos decir se reinició la Premier League y ya está trabajando la Liga Española de Fútbol para volver esta misma semana. Adolfo Jiménez del Río tiene el resumen de lo que pasó entonces este lunes en lo denominado como el Boxing Day en la Premier League. Adolfo. En el día de ayer se realizó el Boxing Day, un día que ya por tradición en el Reino Unido se viene realizando desde 1950. Y es que recordemos que su historia se remonta a la época en que se consideraba el segundo día después de la Navidad el día especial para tirar las cajas en que venían los regalos. Y de ahí nació el nombre de este día. Una tradición que se mantiene todavía y la cual aprovecha la Premier League para realizar una jornada especial de equipos muy cercanos en ciudades, inclusive de la misma ciudad, para evitar el desplazamiento de los aficionados y así aumentar el aforo de los estadios. Y fue muy cierto, porque en el día de ayer alcanzaron los estadios el 97% del aforo. Espectacular la cantidad de aficionados que se acercaron a los diferentes partidos. Unos partidos que terminaron de la siguiente manera: el Brentford empató con el Tottenham 2-2, el Southampton cayó ante el Brighton 1-3, el Leicester City cayó ante el Newcastle 0-3, el Crystal Palace cayó ante el Fulham 0-3, el Everton perdió ante el Wolves 1-2, el Aston Villa perdió ante el aguerrido Liverpool 1-3. Hacemos un paréntesis, ya que el Liverpool no jugó Luis Díaz, pues continúa todavía en recuperación. El Arsenal perdió ante el West Ham 0-1. Y para hoy se juega el Chelsea frente al Bournemouth, el Manchester United frente al Nottingham Forest y el Leeds frente al Manchester City. A propósito de Luis Díaz, puede que todavía no esté apto para jugar, pero eso no impide que siga valorándose en el mercado del fútbol. Cuando nos acercamos cada vez más rápido al mercado de fichaje de invierno, parece ser que algunas cifras de valor de algunos jugadores se han movido bastante, inclusive de jugadores que no tuvieron presencia ni en el Mundial ni en sus equipos en los últimos meses del año. Y nos estamos refiriendo a Luis Díaz, que recordemos que está lesionado todavía, que no pudo jugar ayer con su equipo en Liverpool y que no participó en el Mundial de Qatar con su selección, la selección colombiana. Pero su cotización sigue subiendo como la espuma. Y es que recordemos que a finales de enero del 2022 su valor estaba en 40 millones de euros. Y el Guajiro no jugó el Mundial. Y el segundo semestre realmente no fue tan bueno para él, incluyendo la misma lesión. Pero según la publicación en el día de ayer del valor de los jugadores, asciende a nada menos que 70 millones de euros. Y es el jugador colombiano más costoso de la historia en este momento. Está por encima del mismísimo Davinson Sánchez, que le sigue en esta lista, cuyo valor se estima en 55 millones de euros. Y en la tercera casilla está Luis Sinisterra, que tendría un costo de 22 millones de euros. Eso sí, la tabla indudablemente está liderada por el francés Kylian Mbappé. Y el que también ascendió en esa tabla es el argentino Enzo Fernández y el croata Josko Guardiol. Gracias, Adolfo. Y seguimos hablando de el mercado de fichajes. Vamos ahora con el mercado de fichajes porque tienen los equipos la posibilidad de reforzarse para lo que resta de la temporada. Y comienzan a encenderse los motores del mercado de fichajes de invierno. Y es que recordemos que comienza el 1 de enero y va hasta el 31 de ese mes. Y entre los nombres que ya se están barajando y se está rumorando quizás su destino, está primero el de Cristiano Ronaldo, que recordemos que parece ser que se va para un equipo de Arabia Saudita. Quizá inclusive los medios de comunicación aseguran que ya está cerrado el contrato. Asimismo, ¿qué pasará con Busquets en el Barça? Ya que según los rumores, Rubén Neves sería el sustituto de este gran jugador del Fútbol Club Barcelona. Y es que el portugués es un ofrecimiento de Jorge Méndez, que ya ha tenido varias reuniones con Laporta estos últimos meses. Pero asimismo, la batalla por Kunku. Recordemos que el francés de 24 años es uno de los grandes atractivos del mercado europeo, no solo por su edad, sino por su proyección, calidad y buen precio. Eso sí, la cláusula, recordémosla, es de 60 millones de euros. Y ya hay varios clubes interesados en Kunku, como el mismísimo Real Madrid y el Manchester United. ¿Quién se quedará con esta gran figura? Y Joao Félix también es noticia, ya que está harto de su rol en el Atlético de Madrid. Y después de casi tirar sus dos últimas temporadas en el Metropolitano, donde nunca ha tenido el rol de líder que él buscaba, parece ser que su salida está muy cercana. Y los líos de Mauro Icardi. Y es que Mauro Icardi, el argentino, ya es conocido por llevar una vida muy ajetreada fuera de los terrenos de juego, algo que terminaría afectándole su rendimiento dentro de los equipos. Pero a pesar de todo, Mauro es un futbolista con un tremendo cartel dentro del mercado de fichajes europeo. Echamos el cierre, Adolfo, con noticias de Egan Bernal, que pasan por su salud nuevamente al quirófano, pero en esta ocasión no ha sido un accidente ni nada por el estilo. El hombre se estaría retocando la nariz. En estos días, el ciclista colombiano Egan Bernal no solamente ha sido noticia por su recuperación deportiva, sino también por la operación en la nariz. Y es que según el especialista de cirugía plástica facial, Gustavo Mieri, le realizó una septorinoplastia funcional, un procedimiento que busca mejorar la función respiratoria, es decir, facilitar el paso de aire por la nariz. Asimismo, señaló que él tenía una patología obstructiva nasal, múltiples traumatismos nasales y una desviación septal. Todo eso se ha corregido.